Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:16. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Francisco Arturo Michelena Castillo, mejor conocido como Arturo Michelena, fue un reconocido pintor valenciano que a los 14 años de edad realizó todas las ilustraciones de un libro sobre costumbres venezolanas. Es considerado uno de los más grandes pintores del siglo XIX. Hoy conmemoramos 118 años de su fallecimiento. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela y Rusia firman acuerdos para la producción gasífera y desarrollo petroquímico. Cultura. Optimización. A partir del 1 de agosto, autoridades culturales iniciarán un programa integral nacional. Aniversario. Canto llanero resonó en el cuartel de la montaña en honor al comandante Hugo Chávez. Elenco estable. Más de 200 artistas participaron en audiciones del Centro Nacional de Teatro. Poesía y canto, libro evocando al arañero, disponible en portal web de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Avalación, saberes empíricos de cultores venezolanos serán certificados por la Casa del Artista. Homenaje, desde lo coral y sinfónico recordarán al maestro Inocente Carreño. Regionales. Literatura, títulos de autores locales serán presentados en la Filben Capítulo Guárico. Cultura al Día. Venezuela y Rusia ratificaron sus lazos de hermandad con el desarrollo común de ambos pueblos, quienes firmaron acuerdos para la producción gasífera y el desarrollo petroquímico. Firmando estos acuerdos, podemos decirle al comandante Chávez, este es el mejor regalo que le pudimos haber dado al comandante Chávez. La firma de estos acuerdos estratégicos en materia petrolera, gasífera, petroquímica, comercial, con la gran Rusia. Más de 20,000 millones de dólares de inversión. En un momento donde Venezuela, con la agenda económica bolivariana y los 15 motores, lucha y lucha y se levanta. Durante la firma de estos acuerdos, realizada en el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro recibió un mensaje de su par ruso a propósito del aniversario número 62 del natalicio del líder Hugo Chávez, quien junto a Putin emprendió nuevos caminos de desarrollo común. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó que este despacho iniciará a partir del 1 de agosto una serie de encuentros con autoridades del área en las distintas regiones del territorio nacional. Ñáñez puntualizó que el propósito es idear un programa cultural integral estratégico unificado para que le dé, para que continúen el año 2017. Hacer un inventario de infraestructuras culturales, programas culturales y de los puntos de cultura, por llamarlos de alguna manera. Me refiero a cultores, a cultoras, a agrupaciones o a espacios donde se desarrolla de manera independiente el quehacer cultural o prácticas culturales. Vengan ellas de la tradición o vengan ellas de la innovación o de la creación. Yo soy del criterio de que posiblemente el Estado venezolano es, en todos los niveles, el nivel nacional, el nivel regional y municipal, es uno de los estados paradigmáticos a la hora de las políticas culturales, pero que tenemos una debilidad en este momento es la dispersión. No estamos haciendo en este momento un trabajo orquestado, un trabajo que contenga las singularidades de las regiones y al mismo tiempo unifique la fuerza cultural. Nuestra idea es que Misión Cultura Corazón Adentro, por ejemplo, esté en todos los lugares, pero para que esté en todos los lugares no podemos llevarla a nosotros. Tenemos que contar con cada uno de los lugares para crear distintos centros de esa gran esfera que son las prácticas culturales. Pues en Maracaibo, ser la sede de este primer encuentro de Occidente. Finalmente, el titular de Cultura extendió la invitación a las y los cultores y destacó que este llamado se aboca al trabajo del artista y creador para así tributar al espíritu nacional. 12:20. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y el pueblo dijo presente este jueves en el cuartel de la montaña, al son del arpa, cuatro y maraca, para conmemorar el 62 aniversario del comandante Hugo Chávez. Y su ejemplo, la entrega, el amor, el ejemplo hermosísimo que dio hacia los pobres, hacia los niños, hacia las personas adultas. Estamos en tiempo de revolución, estamos en tiempo de cambio con nuestros jóvenes, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, llevar el mensaje, como lo decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ser un apóstol de Cristo, ser un apóstol de la verdad. Lo más grande que ha dado esta tierra, después de Simón Bolívar, Las actividades en honor al comandante Chávez continuarán durante este fin de semana, donde el día domingo culminará con un concierto especial de Corazón Llanero en la Plaza Oleari de nuestra ciudad capital a las 4 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Más de 200 artistas se han registrado en la convocatoria para formar parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Allí se contó con la participación de aproximadamente 40 personas provenientes de las regiones. Así lo destacó el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Bueno, ahí en primer lugar podemos hablar que en Venezuela hay aproximadamente unas 1,000 grupos de teatro formados, así que sean formales con todas sus características, pues su figura jurídica, aparte de muchos otros grupos de teatro que pueden existir que son, que se están como en formación. Estas 250 personas que se han inscrito, quiere decir, bueno, que el país teatral ha ido creciendo y que ya el nivel, además de las actores y actrices, ha ido siempre en crecimiento y que por lo menos unos 50 actores y actrices sean de las regiones, significa que le estamos dando visibilidad al país, es decir, que hay mucho talento disperso por todas partes. Los seleccionados formarán parte de la nómina de actores de la Compañía Nacional de Teatro y una vez culmine el proceso de selección, el primer montaje del nuevo elenco se tiene previsto para noviembre de este año. 12:23. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya está disponible en el portal web de Monte Ávila Editores Latinoamericana el libro Evocando al Arañero, una compilación de poesía y canto en honor al líder de la Revolución Bolivariana. Se trata de un trabajo de Kelly Potella y María Gabriela Hernández, en la que 26 voceros y voceras del Consejo Presidencial de Cultura articulan un discurso poético desde la irreverencia. De alguna manera al resto de los compañeros del Consejo Presidencial a que dieran sus aportes, porque nosotros tenemos una necesidad en este momento en que nuestra patria está siendo tan asediada, atacada por los grandes imperios, porque decidimos ser libres, soberanos, independientes, de mantener la llamarada viva del comandante Hugo Chávez Frías. Este libro también es una muestra de esas diversas raíces y de esos diversos valores presentes a lo largo y ancho de nuestro país, desde el canto indígena con nuestra camarada indígena Morela Manero, pero también un esfuerzo importante. Cómo logramos que las herramientas del Estado venezolano, las herramientas de las editoriales que en otros tiempos no eran de acceso a los autores no consagrados, a través de la editorial Monte Ávila Editora se pudiera hacer una edición especial de los voceros en homenaje al comandante Chávez, pero también como un instrumento de lucha, como un instrumento de defensa de nuestra patria. Vía www.monteavila.gob.be se puede descargar de manera gratuita este libro lleno de poesía y canciones. Composiciones emblemáticas venezolanas y de la autoría del maestro Inocente Carreño sonarán este sábado en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En la gala se unirán la Orquesta Filarmónica Nacional y el Orfeón Universitario de la UCV. La cita será a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas y contará con la participación especial de la actriz Francis Rueda. La entrada es totalmente gratuita, 12:25. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Buenas amigas y amigos de Alba Ciudad, les habla Yuru Betancur, el Torbellino Alacante, y los invito a escuchar mi tema promocional, Amor Torbellino. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida al cantante y compositor Yuru Betancur, quien nos visita de la ciudad de Cúa, Valles del Tuy, Estado Miranda. Hoy se encuentra acá promocionando su nuevo disco, Amor Torbellino. Le damos la bienvenida a Yuru Betancur, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos haciendo una fuerte promoción con este disco y bueno, agradecidos por la invitación. Bien, entonces vamos a conversar sobre esos proyectos, esos planes que tienes para este año y sobre todo con este disco que sale nuevo con muchos temas de tu autoría. Sí, bueno, la idea es que con este disco es que todos escuchen y aprecien las letras y bueno, llegue al corazón de cada uno de los radioescuchas, que esa es la idea del compositor. Así es, bueno, tienes una trayectoria desde muy niño, desde los 8 años vienes haciendo canto, participando en festivales, háblanos un poco de eso. Bueno, sí, desde muy pequeño, mi primer festival recuerdo que fue el Cantaclaro, nos hicimos un pequeño casting en el colegio y bueno, gracias a Dios y la Virgen, fui el ganador de ese premio, el Cantaclaro. Ese mismo año gané la voz popular y así fuimos creciendo. Luego en la voz liceísta, que allí también participé, me estrené como compositor llevando el tema del regreso del coplero, que también está en la primera producción. Ahí obtuve el segundo lugar. Habían artistas de buena talla y buena voz. ¿Quién te inspira para cantarle a Venezuela? Bueno, Venezuela es un país maravilloso. De Venezuela hay mucha musa que de verdad cualquier compositor de cualquier detalle nos inspiramos, de verdad que sí. Paisajes, montañas, ríos, mares, bastante completo. Yuru, tengo en mis notas que eres un músico polifacético, ¿no? Porque te has ido por los ritmos de la salsa, el rock, balada. Háblanos también sobre esas experiencias. Bueno, sí, he conformado agrupaciones de baladas con compañeros de clase de la universidad. Entre ellos suena Punto G, que también estuvo hace poco. Bueno, parte de los integrantes. Ya yo no estaba allí porque yo estaba en una agrupación llamada Santa Cecilia Show, una orquesta de salsa. Y bueno, duré cantando salsa aproximadamente de 8 a 10 años. Llevando un tema promocional que era letra y música mía, que se llama Navegando en tu cuerpo. Así que eres salsero. Pero tu fuerte en la actualidad es la música del llano. La música del llano. La salsa la dejé atrás por motivos personales. En el último concierto que di, mi papá fue y sufrió un ACV. Y allí, bueno, murió y dije que no cantaba más salsa. Y luego, al pasar los años, interpreté este género que es muy bonito. La música venezolana es inmensa, los géneros y todo esto. Hoy nos presenta una compilación de temas musicales. Escuchamos de fondo un tema de tu autoría. Sí. Háblanos sobre este proyecto musical. Bueno, este proyecto musical es bastante completo. Hay pasajes estilizados, música criolla, pasajitos criollos. Tengo incluso un contrapunteo con el recio del llano, que se llama Chuy Quevedo. Mi saludo y mi respeto para usted, hermano, que está en sintonía. tengo también joropo, incluso una tonada. Bueno, es bastante variado este disco. De verdad. ¿Quiénes te acompañan en los músicos que integran esta producción? El maestro José Luis Zapata en el arpa, Diógenes Hernández en el cuatro, Eduardo Mendoza en el bajo y Roberto El Portu en las maracas. Así es. Sí. ¿Cuál está ahorita promocionando? Es el tema Amor Torbellino. Sí, estamos haciendo una promoción con el tema Amor Torbellino. De hecho, por eso me dicen el Torbellino de la Canta. Sí. ¿Y quién es ese amor? Bueno, eso es un amor que envuelve a las personas, envuelve a la gente y luego te desecha, te lanza. Lo tenemos por allí para nosotros escucharlo. Amor Torbellino, de Yuru Betancourt, un joven compositor venezolano que lleva la música muy adentro de su corazón. Porque muchas personas de tu edad están haciendo otros géneros musicales, nosotros los respetamos, pero siempre tiene esa preponderancia, ese sentimiento, esa calidad que le imprime el corazón venezolano cuando uno interpreta sus canciones. Sí, sí, es verdad. Eso, la música nace... Fíjate que los compositores dicen, voy a hacer un tema de algo concreto y nunca se escribe de lo que tú quieres, sino que siempre nace otra musa. Es algo que de verdad es incomprensible. ¿Cuántos temas musicales tienes ya escritos? Bueno, aproximadamente, ya tengo incluso, pero ya estoy preparando mi segunda producción. Este va a salir con 12 temas. Aún no le tenemos nombre, pero sí, sí viene también, viene un poco más criollo que este que estamos escuchando de fondo. Pero en los géneros del llano. Sí, todo llanero. Todo llanero. ¿Y no te atreves a hacer otros géneros venezolanos? Bueno, ahorita mi fuerte lo voy a llevar así, que es la música venezolana. Sin embargo, tengo temas que anterior de salsa, baladas, que bueno, están a un ladito, lo estamos tratando de transformar a este género llanero. Solo llaneros. Solo llaneros. No te puedes ir por la zona del occidente, del oriente. Por allí bastante musa, Yuru. Sí, bastante. Entonces, bastante, bueno, te recomiendo que también te inspires, des una vueltita por esos lares para que también le pongas ese sentimiento hermosísimo, porque tienes una voz privilegiada, de verdad que sí. Estamos disfrutando de fondo un tema musical interpretado por Yuru Betancourt, joven polifacético, pero ahorita está trabajando en su producción, que es música llanera. Este es su primer trabajo. Y ella ya está trabajando en el segundo. En el segundo trabajo, sí, discográfico. ¿Quiénes te están acompañando en este segundo trabajo? Bueno, hay una variedad de artistas. El camarita Elis López en el arpa. También Wilmer Díaz me va a acompañar en unos 2-3 temas. Eso lo estamos coordinando poco a poco. Y bueno, todas las letras hasta los momentos. No sabemos si metemos otra cancioncita de otro compositor, pero hasta los momentos son letras mías. Qué bien. Y presentaciones, ¿cómo podemos ver a Yuru en acción? Bueno, ahorita actualmente tenemos la libreta un poquito full. Ajá, hablamos gracias, de eso, gracias, hablamos de eso. Gracias a Dios, estaremos próximamente en Maracay. El 19 estaré en una presentación privada por aquí en Caracas, en Los Teques, en los últimos del mes de agosto. Y así. ¿En redes sociales cómo escuchar o descargar tus temas se puede? Sí, claro. En YouTube están todos los temas ya grabados. En Facebook me pueden buscar como Yuru Betancourt. Los puntos de contacto, los números telefónicos son 0412-900-4787 y 0426-472-2723. Qué bueno. Ya Yuru está tomando su cuatro y nos va a deleitar con una pieza musical. ¿Cómo se llama? Bueno, le voy a interpretar Mujer de un Rato. ¿En qué género? Pasaje estilizado. Pasaje estilizado con Yuru Betancourt, que nos visita en Cultura al Día, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Dice así. Dime, ¿por qué actúas así? Tienes que recurrir a fortalecer nuestra relación. Esto que tú acabas de hacer, quizá fue inmadurez, no puedo entender tu vil decisión. Solo puedo decir, mujer, si me ha dejado de amar. Dejamos todo hasta aquí. Yo no puedo seguir queriéndote así cuando has matado todo. Si me ha dejado de amar, esa es tu decisión. Di amor para los dos, ¿y cuál fue tu error? Compartirlo con otro. Dejaste ir a quien te amaba tanto. Ojalá seas feliz, muy feliz. Mujer de un rato, si me ha dejado de amar. Dejamos todo hasta aquí. Yo no puedo seguir queriéndote así cuando has matado a todo. Si me ha dejado de amar, esa es tu decisión. Di amor para los dos, ¿y cuál fue tu error? Compartirlo con otro. Dejaste ir a quien te amaba tanto. Ojalá seas feliz, muy feliz. Mujer de un rato. Bueno, inspiración de Yuri Betancourt, Mujer de un Rato. ¿Ese tema pertenece a esta producción discográfica? Sí, a tu primera producción. A mi primera producción discográfica. Es de tu autoría. Sí. Letra y música de este servidor. Así es. Yuru, háblanos también de tu trayectoria, pero en ese enfoque de viajar fuera de Venezuela, proyectar la música. Bueno, yo creo que esa es la idea de todo artista, proyectar su música a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, mi enfoque en ese, de verdad, es llevar que nuestra música, el folclore de Venezuela, o sea, se escuche, ya se escucha muchísimo, de verdad que sí, pero que por lo menos escuchen las letras fuera y de verdad aprecien el sentimiento de cada uno de los compositores. ¿No has viajado fuera de Venezuela? No he viajado aún. ¿Planes? Colombia siempre se ve como una plaza muy buena para lo que es el intercambio de música llanera. Sí, de verdad que sí. Colombia es un fuerte, uno de los fuertes en este ámbito. Y bueno, las metas también es llegar allá. Tengo muchos conocidos que también me han abierto las puertas y poco a poco vamos caminando. ¿Tu formación musical viene con qué maestros? La Fundación Vicente Emilio Sojo, allí comencé desde muy pequeño. Y bueno, el profesor Carlos Grimán, hasta después que de la universidad en el Cecilio Acosta, también estuve con él, el maestro Carlos Grimán. Bien, entonces háblanos también de cuántos temas tiene esta producción musical. 10 temas. 10 temas. Sí. Nómbranos algunos, por favor. El regreso del coplero. Un tema que habla de mucho. Es un tema bastante completo. Nombramos incluso de Bolívar, de Los Fuertes, de bastante completo, ¿verdad que sí? Linda Muchacha, de Te Quiero Así. Son temas que llega esa musa y sobre todo un ser querido. Y bueno, cuando es de ser querido, uno se inspira demasiado y tiene mucho de qué escribir. Es un buen momento. Sí. ¿Cómo te proyectas o cómo es tu visión al futuro con la música de Venezuela? Bueno, estamos en crecimiento y creo que por los pasos que estamos dando vamos a llegar muy lejos. Se le da bastante oportunidades en la actualidad. En Revolución, tú has visto ese empuje, ese apoyo que se le da a los cantantes, a cultores, a músicos. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Bueno, que la Revolución ha formado artistas y los han hecho crecer. Hemos tenido bastante apoyo, de verdad que sí, a nivel nacional y en todos los ámbitos, en cada estado, en cada rinconcito de nuestro país. De verdad que ahora se está tomando más en cuenta lo que es el folclore. Así es. Ese mensaje para los oyentes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día, Yuru Betancourt. Bueno, de verdad que sí, sigamos trabajando por lo que queremos. Gracias a Dios se nos están abriendo las puertas en nuestro país. Por lo menos Alba Ciudad nos está brindando el apoyo. De verdad, muy agradecido con ustedes. Este servidor está a la orden. Para cualquier oportunidad que podamos estar compartiendo nuevamente con ustedes. Redes sociales, números telefónicos, vamos a recordar. En 0412-900-4787, 0426-472, 2723, en Facebook Yurubetancur, yurubetancur arroba, arroba gmail, y bueno, solamente en internet Yurubetancur y allá aparecerán todas las redes. En YouTube podemos descargar tu música. Sí, ya está todo. Incluso tenemos unos videitos. Ya otros vienen en camino que se están programando. Y bueno. Bueno, mucha suerte, Yuru. Gracias por visitarnos. Y bueno, tienes muchísimo talento. Muchísimas gracias. Hay que gracias. Seguir trabajando. Bueno, hay mucha disciplina. Se ve que hay mucha disciplina en ti. Y así, bueno, proyectando siempre la música de nuestra patria dentro y fuera de ella. Ese es el mensaje. Claro que sí. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 12:41. Gracias a ti, a este cantante y compositor venezolano Yurubetancur, que nos visita de la ciudad de Cuba, Valles del Tuy, Estado Miranda, promocionando su disco Amor Torbellino. Son las 12:41 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 29 de julio 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico Kaidwin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:42. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96.

nosotros todos los sábados. La excelencia del rock hecho en casa. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Con el colectivo Caracas Rock. Los coloquios necesarios. Javier Villamizar, Chávez me marcó la vida en el sentido de luchar hasta el último momento, es decir, no rendirse. Por más que las circunstancias que estamos viviendo son fuertes, uno tiene que estar con Venezuela en las buenas y en las malas. Mi nombre es Griselda Rada. Chávez marcó mi vida en el sentido de ser un líder genuino. Dentro de la política venezolana es el único que se reconoce como genuino, aparte de Ezequiel Zamora, que también fue un líder genuino de las masas populares. Y bueno, lo que me dejó es el reconocimiento como venezolano, la refundación de la República, para conformarnos como ese hombre nuevo y la mujer nueva. William Martínez, Chávez marcó un momento importantísimo en mi vida porque a través de su ejemplo, a través de su humildad, a través de su sencillez, nos deja a todos los venezolanos un ejemplo de cómo ser, cómo vivir, el modo en que debemos expresarnos, el modo en que debemos hacer la vida cotidiana, ¿no? Y aparte de eso, nos deja el amor que lo llevó a dar la vida por el pueblo venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los Coloquios Necesarios. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96. Es una producción nacional independiente número 24.034.